¿Cómo está Rubén? Buen día. ¿Cómo te va, Darío? Buen día. ¿Cómo andan todos ustedes? Buen día a tu audiencia. Ahí vamos, bien, vamos a decir bien, para que no nos saquen ese decir y bueno, y afrontando todas estas Sí. situaciones, ¿no? Ya que ese decir no te lo pueden privatizar. Exactamente, ¿no? Tal cual. Por el momento, vamos a ver, ¿no? Hay tantas sorpresas Sí, que. vamos a ver. Sí, tal cual. Rubén, bueno, estaba leyendo parte del inicio del comunicado que sacó Andia Pyme, que tiene que ver con, bueno, la destrucción de todo lo que sea nacional, de todo lo que sea industria nacional, del consumo interno, del trabajo, ¿no? Local. ¿Cómo lo analizan este anuncio que dijo? Que no No, es. nosotros lo Sí. repudiamos, discúlpame Darío, repudiamos de todo punto de vista. Si vos lo ves desde arriba para abajo, no coincide de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. No, no, no hay punto alguno que no podamos repudiar ese discurso. Lo único bueno del discurso es que no tuvo rating, que toda la gente se volvió en contra, ¿me entendés? Y que no lo escuchó directamente porque no le interesaba. Estupideces ya, parece que la gente se está dando cuenta y que no le interesa. Y que te hable de una forma así totalmente desquiciada, que te grite, que hable con la gente del Congreso, que el Congreso estaba prácticamente a un cuarto, no sé a cuánto de su capacidad. Entonces, todo esto te hace, cuando vos escuchás a la persona que te dice exactamente lo mismo, lo que dijo en distintos lugares del país, en distintas partes del mundo, que va a pelotudear, a tontear, a estupidiciar a la gente. Entonces vos decís, che, ¿a qué fue? ¿A qué fue? ¿Fue a buscar guita? ¿Fue a buscar acuerdos económicos, comerciales, bilaterales? No, fue a hacerse ver de una persona y con la plata, con la tuya, como dicen. ¿Te acordás cuando decían, con la tuya están haciendo, bueno, ahora con la tuya están haciendo esto? Entonces, ¿qué puede dejarte un discurso que es totalmente obsoleto? Porque no te dejó absolutamente, no dijo un solo número. ¿Vos lo escuchaste hablar de un número, de un porcentaje? No. Salieron después al otro día los voceros. El único porcentaje que dijo que los 60 mil millones de ajuste a las provincias no van a estar. Entonces salió el otro vocero que tiene, Esper, al otro día diciendo que, bueno, no serán 60 mil, serán 20 mil. Entonces, todo lo que dice ahí te das cuenta que son barbaridades que él trata de incrementar y justificar. ¿Para qué? Justificar su ajuste, justificar su posición ultralibertaria, justificar un ajuste, justificar un achique del Estado para beneficio de otros sectores extranjeros, inclusive, no. Y resulta que está en Meilandia, viviría, qué sé yo, no sé, una forma de Vos sabés decirte, porque que, verdaderamente. sí, Rubén, vos sabés que justamente el no dar ningún número, el no dar ningún detalle del ajuste, porque es eso, ¿no? Si va Caputo o si va alguien del Ministerio de Economía, tienen que dar el número, tienen que dar detalles, ¿no? Justamente, bueno, la estrategia tiene que ver con haber ido él, con la banda presidencial, en horario de prime time también, televisivo. Bueno, hacer un show, montar un show cuando es lo único que tienen que pueden mostrar y dar esa batalla de lo cultural, porque claramente, ¿qué le van a decir a la gente con números? ¿Cuánto lo van a Pero ajustar? discúlpame, ¿Cuánto le Darío, van a? vos fíjate que eso, lo de él, es ya reiterativo. Entonces la Claro. gente se Sí, hartó, se va aquellos que lo hartando. siguen, ¿no? Por supuesto. Se ha hartado de escuchar lo mismo y que no tiene ningún beneficio, no solo para su trabajo, para su pyme, su emprendimiento, su negocio, sino para que están jodiendo a mi viejo, a mi abuelo que es jubilado, están jodiendo a mi hijo que va a la universidad, que los profesores ya no están yendo porque no les es conveniente un sueldo de miserable ir a dar clase a una cátedra universitaria. Entonces, ya esa gente, y me dice siempre lo mismo, me va siguiendo, Darío. Entonces, aparentemente, ese nivel de hostigamiento que hace permanentemente verbal y violento, porque es un hostigamiento violento y es permanente, vos te podés imaginar. Yo sacaría, y esto muy de Rubén Palau, no de Apime, una una vez que estos se retiren, una ley en la cual que todos aquellos que estuvieron de acuerdo, inclusive todo su gabinete, todo el gabinete acá de Mendoza, de estos que no son radicales, Alfredo Cornejo, todos sus séquitos de periodistas y demás, sacaría una ley en la cual estableceriera que para ello van a tener que pagar, qué sé yo, 30, 40 millones de pesos por mes de gas, de a ver qué, cómo les cabe a ellos, ¿me entendés? O 50 millones de pesos de agua mensual. Y el que no los puede hacer, que le embarguen, le rematen y que se vayan a otro país a vivir como ellos quieran. Me va siguiendo. Y esto lo dice Rubén Palau, no lo dice a Pyme. Pero para que se den cuenta de las barbaridades que hacen. Fíjate que Cornejo repudia las sanciones a la Unión Cívica Radical, aquellos que hicieron la ley para los jubilados. ¿Me seguís? Hicieron la ley para los jubilados y Cornejo repudia, y yo le diría a Cornejo y a todo su gabinete, dejen de ser libertarios, dejen de ser liberales o ultraliberales, pásense a la Unión Cívica Radical de aquel Alfonsín, de Illia, de irigoyenistas y demás, para ahí empezar a solucionar los problemas a la gente que vive en las condiciones paupérrimas que está viviendo en este momento en Mendoza. Entonces, a partir de ahí, al señor Cornejo le diría, y a todos sus séquitos, periodistas también, ojo, porque aquí hay periodistas que hablan y dicen y empresarios que hablan y dicen de distintas empresas, cámaras empresariales importantes de Mendoza que apoyan todo esto. Bueno, yo quisiera saber hasta dónde los apoyan, Rubén, quería porque ir a de eso, quería palabra, preguntarte sí. justamente de esto, porque viendo a quienes acompañan a este modelo, ¿no?, de empobrecimiento, los empresarios de Mendoza nucleados en la USIN siguen aplaudiendo este brutal ajuste y se Sí, pero refirieron a para las adentro, pymes, espera, espera que te pregunto, se refirieron a las pymes y dijeron, bueno, pero las pymes están cerrando, las pymes están asfixiadas por los costos. Y lo que dijo el titular, ¿no?, fue que son daños colaterales, ¿no? ¿Cómo toman ustedes? sí, lo escuché, mamita querida. Daños Claro, colaterales cuando que... cierran pymes, para ellos siguen siendo daños colaterales. Imagínate lo que puede llegar a decir aquellos del CEN, Badalón y compañía, que Imagínate. cuando yo no estaba de acuerdo con el RIGI y demás, era un tema ideológico. ¿Me estás escuchando? Claro. Lo nuestro, al no estar de acuerdo con el RIGI, es un tema ideológico. Por favor. Así que es un tema ideológico. ¿Y lo de ustedes qué es lo que es al apoyar a todo esto conjuntamente con el cornejismo y demás? Ya que hablaron durante tiempo del kirchnerismo y demás, y que nos aprieta con los impuestos y demás. Ustedes no saben lo que es Mendoza con el tema. Todos están esperando que empiecen a ver el libre albedrío en cuanto al narco, porque acá, ¿sabe qué? El festín que se van a hacer los narcos acá al blanquear sus temas financieros. No te dan una idea. Pero bueno, estarán de acuerdo también con eso, porque eso nunca hablaron ellos, ¿entendés? Y hablando bien y pronto, ¿dónde van a sacar la plata, ya que se está quebrando la economía en pedazos y empieza a quebrarse la economía en Mendoza también? Porque fíjate que la cámara esta de carniceros, de Matarife y demás, está diciendo de que ya están cerrando ciertos o pequeñas carnicerías. No te lo dice Apime ni te lo dice Rubén Palau, te lo dicen ellos. ¿Por qué? Porque los impuestos y las tarifas no los pueden sostener, en especial la parte eléctrica. Y cuando empiece esto a rebajar, ¿de dónde van a sacar para sostener una provincia? ¿De dónde van a sacar para sostener un país, teniendo en cuenta que la recaudación se les cae a pedazos, pero permanentemente, mes a mes? Y esto va a ser un... Entonces, ¿de dónde van a sacar la plata para comprar los dólares y así poder pagar intereses, más allá del rollover que pueden llegar a ser o no, cuando empiecen a los vencimientos? Ahí te das cuenta que es toda una mentira, ahí te das cuenta que es todo una burbuja que apenas la toca explota. Esta burbuja apenas la toca explota. ¿De dónde vas a sacar los dólares para poder pagar? Fíjate la barbaridad que dice de que el año que viene, finales de diciembre, vamos a estar en una Inflación del 18%, esto quiere decir de que más o menos va a llegar al 1,5, no va a llegar al 1,5 mensual. ¿Cómo vas a hacer eso teniendo en cuenta que aumenta permanentemente no solo los impuestos, sino la energía, el combustible? Ya te están hablando las petroleras que por favor dejen aumentar el combustible un 8% porque no dan abasto ellos, ¿me entendés? Porque también le suben las tarifas, los costos de ellos a nivel. Pero bueno, hay un dato también que te quería comentar, Darío. El dato está referido a que, viste que bajaron a partir del 1 de septiembre 10 puntos el impuesto país, del Impuesto 17 y país, medio lo llevaron exacto. en su momento, como estaba en su momento, al 7 y medio. ¿Te Sí. acuerdas? Que ellos lo llevaron, Bueno, o sea, ellos lo es llevaron. O que sea ellos lo que, llevaron al 17, exacto, claro, y ahora lo bajaron a a como 10 estaba. puntos. Bueno, los importadores te están diciendo de que ellos no van a bajar esos 10 puntos a un producto que ellos para meterlo en el mercado interno. No, no van a bajar producto de que, porque a ellos también le han aumentado los costos, tarifas y demás. ¿Me va siguiendo? Claro. Entonces, todo esto, al dejarlo al libre albedrío, el libre juego de la oferta y la demanda, el mercado también está poniendo sus quejas de una u otra forma. Entonces, todos aquellos que están viendo esto también especulan y son partícipe de esta economía, si se quiere decir o no. Entonces, ¿cuáles son los más perjudicados y los que estamos siempre más abajo? Los que vivimos de ese mercado interno, los que vivimos de ese importador. Esta es la problemática que estamos llevando a cabo. Y es que nos va a seguir reventando. Y con un consumo ¿Y quién paga interno, los platos con rotos un de todo esto? Y los jubilados, los tal cual. trabajadores, y etcétera, etcétera, ¿no? Rubén, y con un consumo interno fulminado. Ayer charlaba con el compañero y compañera de Cooperativa La Terra, lo voy a decir, empresa recuperada que hace comida preelaborada. Vínculo. Y Pero con ello déjame me decir dos manifestaban. cositas de ello. Sí, ahora te dejo. Me manifestaban que tienen lo que habían vendido ya a esta altura, todo, absolutamente todo su producción el año pasado, lo tienen sin poderlo vender. Y que están empezando a vender al costo, abajo del costo. Exactamente. Algo insostenible, sobre todo lo que decías vos con el tema de la, y lo que viene sucediendo con el tema de la factura en los servicios, ¿no? O sea, esto se va agudizando de tal manera, hemos llegado a un punto que se va a ir agudizando de tal manera que va a ser terrorífico, que va a ser catastrófico, ¿no? Exactamente, justamente con ello estuvimos hablando la semana pasada, dice, diciéndome, mira, tenemos que tratar de ayudarnos el uno al otro, dame algunos socios de APYME, conocidos y demás, que tengan negocios para nosotros poderlo meter los productos, porque estamos desesperados. Entonces, con justa razón, me va siguiendo Darío, si no nos ayudamos entre nosotros en estos problemas, si no nos juntamos entre las distintas cámaras empresariales que tenemos, chicas que tenemos y que manifestamos estos problemas de políticas, vemos de políticas de ajuste, si no estamos unidos, esto nos van a pasar por arriba. Lo mismo le digo a la oposición, si no están unidos por un bien común de la gente, esto van a seguir y hasta que reventemos todo. Y lo más triste de todo esto, que nadie sale a manifestarse los problemas. ¿Me entendés? Darío, entonces esto tenemos que tomar conciencia de todo esto. Fíjate que ayer en una reunión de comisión directiva virtual que hicimos desde Córdoba, un empresario de la construcción que es el presidente de APYME Córdoba decía, bueno, busquemos la alternativa de no pagarles los impuestos. ¿Por qué? Porque esos mismos impuestos que nosotros le pagamos a ellos, con esos mismos plata nos están tratando de reventar a nosotros a través del mercado interno. Entonces, busquémosle la retórica, así hablando de caliente, ¿me entendés? Sí. En términos ya insostenibles, como que no da más, ya está, ya. No solo que hemos despedido gente y demás, sino que tenemos que cerrar nuestros negocios, nuestras persianas comerciales y demás. Entonces, esto es lo preocupante ya, ¿me entendés? Que la gente no se atreva a salir a la calle a manifestarte como tal. Pero ¿qué pasa si vos salís a la calle a manifestarte como tal, como los jubilados? Te cagan a palos. te dicen estupideces. Fíjate que cada vez que sale alguna manifestación de jubilados, manifestantes, que dicen ellos ser que son piqueteros, por eso los reprimimos, salen con videos filmando también ellos, del otro lado, ¿vos sabías eso? Sí, claro. Y gasean a niñas Salen con también. videos para hacer videos falsos, que ahí tenés lo que le pasó al chico este, que a la nena esta que la agredieron, le pusieron gas pimienta, después mandaron un video trucho. Y Bullrich salió a hablar diciendo cualquier estupidez. Bueno, todo esto había que hablarle a Cornejo y compañía, o al cornejismo de Mendoza, con todo su gabinete, sus periodistas, como te dije yo. Che, ¿qué opinan de todo esto ustedes? A ver, ¿qué opinan del asado que van a hacer hoy o mañana a esos 87 que van a beneficiar porque se dieron vuelta, porque quisieron cagar a los jubilados y demás? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con todo esto? O sea, meterle el micrófono y decirle, che, ¿por qué ustedes están de acuerdo con todo esto? ¿Ah? Qué Porque no lo hacen liviano, con la guita de ustedes. qué ¿Me liviano, qué entendés? poco Entonces. costo, qué acuerdo, qué poco costo político, ¿no? Que nos refrieguen en la cara que se van a comer un asado, 3 millones de pesos, estos 87 diputados que no le dieron 17.000 pesos a los jubilados. ¿Qué nivel? 17 mil pesos, es de loco, Darío. Sí, pero 17 mil encima eso, que mangos. lo festejan con un asado, y vos imaginate otro contexto, ¿no? Otro tipo de gobierno, otro, ¿no? Haciendo esto, ¿no? Te da una idea. Acá estarían ¿No? varios periodistas diciendo, estos kirchneristas, estos zurdos, ¿me entendés? Fíjense en lo que están haciendo. O si lo hace un Estos comedor, kirchneristas, o si estos lo hacen en zurdos. un comedor, o si lo hacen, ¿no? A otros niveles, ¿no? Después se quejan Sí, fíjate, de pero que vos pasan fíjate que cosas todo con el vale. reparto de la comida, que denunciaron cosas que no, nunca más comprobaron, ¿no? Bueno, ahí Estigmatizaron está. con un atado, con un arroz de fideo, con arroz fideo y con lo que dan, y ellos se van y se comen un asado porque le sacaron 17.000 pesos a un jubilado, ¿no? Bueno, Pero ¿hasta qué qué fíjate, Darío, tolerancia ahí puede? quiero llegar a ese punto, quiero llegar. Que, por ejemplo, la Petovelo, la justicia Bueno, ya no sabes, claro. la sancionó, la increpó, después la sancionó, luego le volvió a sancionar. ¿Hasta cuándo? Entonces, la justicia es partícipe de esto. Si la justicia no actúa en contra de ella y la mete en cana, ¿me entendés? Esto va a seguir. Fíjate que no le dan bola a la justicia. ¿Por qué? Y porque la justicia es parte de eso también. ¿Me va siguiendo? A ver a mí me hacen una cosa así, al otro día tengo tipos que me quieren meter preso, sí o sí, si no lo hago. ¿Me va siguiendo? Y después me hablan del tío Alberto, que pobrecito, lamentablemente nos engañó como a un tucumanito, diría el refrán, ¿no? Parte de Pero, todo esto también, parte de todo Por esto, supuesto, pero más parte de allá todo de está esto, mal, Darío, sí. la locura, a la locura a lo que hemos llegado, a la locura que hemos tenido, la locura de un presidente que las barbaridades que dice por televisión el tipo, en los medios, y no le da vergüenza a nadie. Pues sí, por favor, las locuras que hace este tipo. Yo simplemente te quiero decir de que esto, comparado con la década del 90, ya esto ya es cualquier cosa de todo tipo de naturaleza, no tiene principio, no tiene un fin político, económico, no hay absolutamente nada, todo vale, ¿y por qué todo vale? Porque también la justicia es cómplice de todo esto. Me va siguiendo. Sí, Y sí, sí. vamos a hacer un juicio de la provincia, porque ¿cuándo va a salir el juicio ese? ¿Entendés? ¿Cuándo va a saltar y va a decir la Suprema Corte de la Nación, a la Nación, y decir, che, usted tiene que pagar tanto y tanto a cada provincia, sí o sí, si no, te tengo que, las provincias te tengo que embargar, por darte un ejemplo? ¿Cuándo va a salir? ¿Dentro de 2, 3, 4 años? No, tiene que ser ya, en este momento, en este momento. Ahora, verdaderamente, es todo una pantomina para justificar lo que viene, porque evidentemente te quiero decir, Darío, que nos van a venir a comprar los negocios, las empresas, como en forma de remate. ¿Por qué? Porque están todos liquidando. Y si no, fíjate, un dato que te voy a dar nada más, este tipo Adrián Mercado, desde Buenos Aires, está comprando aquellas maquinarias para venderlas en el exterior que están empezando a dejarse de uso en parte de la industria nacional. ¿Vos sabías ese dato? Tremendo. Bueno, a nivel, es tremendo, a nivel nacional, a nivel Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, ya el tipo está comprando y él mismo lo está diciendo. Yo estoy comprando la maquinaria que está dejando de funcionar en todo el país y la estoy sacando afuera, la estoy vendiendo afuera. Con lo que significa eso, ¿no? Que es ¿Me el entendés? laburo Entonces, la parado, destrucción, claro, la destrucción de la industria, claro. Laburo parado. industria, pero total, total, en todo sentido, no solo de la industria. Imagínate la industria en su componente global nacional, ¿cómo va a quedar? Ahora, después para reconstruir todo eso. Entonces, esto tendría que la justicia también intervenir. Che, hasta acá nomás llegan ustedes, no pueden seguir así, sino caso contrario, esto vamos para atrás. Y te dicen para colmo, inclusive acá en Mendoza, que no, que vamos a sufrir o a estar ciertos sectores mal para luego, pero esos sectores ya no se recomponen más, ya perdieron ya. Hay lugares que están siendo directamente fantasma, como pasó en su momento cuando el ferrocarril dejó de funcionar, como pueblo fantasma. Entonces, a esto voy yo. Y este es el repudio de toda pyme a nivel nacional, del discursito ese que se mandó, que fue para la tribuna, nada más, o para ellos, nada más. Yo no creo que en el fondo el cornejismo en la provincia, esté totalmente de acuerdo. Hay muchas fricciones que dicen, che, si este lo seguimos apoyando, esto nos lleva también a nosotros. Y no dentro de 3 años, 3 años y medio cuando vengan las elecciones, no, ahora. Digo yo, a lo mejor me equivoco o soy demasiado pesimista, pero esto si sigue así, terminamos muy mal, muy mal. Bueno, Rubén, te queremos agradecer el tiempo y bueno, vamos a seguir comunicado. Un gusto charlar contigo, siempre. No, Darío, que la pasen lindo y esperemos Mucha que fuerza. cambie todo esto, nada más. Che, la Totalmente. pasen bien. Chau, Mucha chau. fuerza. Chau, chau.